Repasa y sistematiza. Ingresa en los elementos interactivos para repasar las presentaciones en formato PPT, presentadas en la clase presencial pasada, donde hablamos sobre coherentismo, internismo, externismo e infinitismo y fundacionismo.